Estás escuchando una sesión de autohipnosis del sitio atraemasdinero.com. Por naturaleza, este audio es hipnótico. No recomendamos escuchar este audio mientras realizas cualquier otra actividad. Te recomendamos tomarte el tiempo para escuchar esta sesión relajado, acostado o sentado en un lugar cómodo en el que puedas tomarte el tiempo para que esta sesión funcione para ti. En esta sesión vamos a estar trabajando con tu subconsciente para permitirte crear abundancia. El escuchar esta sesión ayudará a tu poderosa mente a ser guiada a desarrollar los patrones correctos y pensamientos que atraerán abundancia y prosperidad en tu vida. Así que, comencemos. Hazte esta pregunta. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que tus esfuerzos para crear abundancia te han dado resultados? Encuentras prosperidad a todo tu alrededor y tu felicidad no tiene límites. Mientras reafirmas en tu mente esta visualización, esta sesión te ayudará y guiará a tu poderoso subconsciente a atraer dinero, abundancia y prosperidad. Recuéstate aún más o estírate una vez más antes de realmente soltarte y relajarte en tu cama. Poniéndote muy cómodo. Estar seguro que durante esta sesión de hipnosis va a haber muchos momentos para relajarte aún más profundo. Con cada pausa, tu mente, tu cuerpo se pueden relajar más y más en esta sesión, dejando ir cualquier preocupación, dejando ir todo y cualquier cosa a la que te estés resistiendo o aferrando. Realmente te relajas. puedes ver una serie de eslabones alineados uno tras otro. Cada uno de ellos emitiendo una luz relajante, brillante y blanca. Y este camino te lleva a un lugar brillante, a un lugar abierto, tu lugar especial de total relajación. Y ahora que tú te pones en el primer eslabón, puedes realmente sentir la relajación de ese paso. Gentil, relajante y suave. Y en donde estás parado se siente tan cómodo que te está llevando más y más profundo dentro de ti mismo. Miras hacia abajo y notas el número 10 escrito en esta piedra. Lentamente da una mirada hacia enfrente. El siguiente paso es el número 9. Y el que sigue está numerado con el número 8. Cada paso te lleva más y más profundo en tu subconsciente, llevándote cada vez más cerca a este espacio abierto, tu espacio, lleno de una luz brillante, suave, blanca. Y ahora tú gentilmente te mueves piedra con el número 9. Te sientes tan bien, tan relajado, tan cómodo. Esta piedra te lleva más y más profundo a tu subconsciente. Y tú puedes permitirte dejar todos los pensamientos atrás, para que solo escuches mi voz, únicamente mi voz, solo un pensamiento. Y da un paso al siguiente eslabón, 8. Estás acercándote a ese espacio iluminado y relajante, con esa luz suave y blanca. Tus pies se sienten tan cómodos que tú sientes que estás siendo impulsado, jalado más profundamente en tu subconsciente. Das un paso más adelante, 7, y te sientes relajado aún más, muy relajado, acercándote más a tu subconsciente. Y ahora puedes permitir que todos los pensamientos simplemente se desvanezcan. Y mientras tus pies tocan el número 6, tú sabes que estás en un punto importante en tu vida, en un punto del comienzo de una vida mejor, una mejor salud. Estás en el camino a ser un mejor ser humano. Y continúa hundiéndote más profundo, sin esfuerzo. Da el paso al número 5 como dar un paso a una delicada nube. Y tú sabes que tú estás acercándote a ese espacio relajante, iluminado y hermoso. Y con cada paso que te acercas, la suave luz te va relajando cada vez más y más. Y ahí, casi sin darte cuenta, pasas al número 4, acercándote aún más a tu verdadero ser, yendo más adentro de ti. Aquí no hay obstáculos. Estás disfrutando una verdadera relajación, sabiendo que ese sagrado, iluminado espacio está a solo un minuto. Y tú sabes que estás disfrutando este viaje mucho. Estás moviendo el paso número 3 y una vez más te sientes que te relajas, esta vez 10 veces más profundo, dejando ir completamente, yendo más y más profundo, más que nunca antes. Profundo en tu mente subconsciente, permitiendo que todo lo que hay ahí simplemente esté, cualquier cosa que sea, y cualquier pensamiento que venga a tu mente simplemente pasa y se va. Una total y relajante claridad. Y ahora, mientras das el paso al número 2, sientes tus pies muy cómodos. Te sientes tan profundo, tan cerca de tu subconsciente, muy cerca, listo para acceder a tu mente subconsciente y cambiar tu vida por tu bien, sabiendo que estás por relajarte aún más. Y ahora te das cuenta que estás pasando al número 1, el último paso, el último súper relajante paso antes de alcanzar la suave y blanca luz, tu espacio de relajación. Y tú sabes que en este espacio es donde se encuentra tu ser interno, es tu espacio interno. Ahora estás cara a cara contigo mismo, con tu parte interna, preparado para cambiar tu vida, listo para cambiar tu mundo, listo para cambiar tu destino, dándole a tu vida la forma que tú desees. Tus deseos. encuentres disfrutando este suave y relajante espacio, tú sabes que puedes comenzar a decirle a tu subconsciente cómo crear tus sueños. Y date cuenta que esta sesión, el día de hoy, de verdad puede cambiar tu vida para siempre. Mientras mantienes tus ojos cerrados, permítete visualizar el resultado de tú haber creado abundancia para ti. Y los sistemas que has acomodado para que funcionen para ti están creando más y más abundancia todo el tiempo, las 24 horas. Hay abundancia a tu alrededor. Tienes suficiente dinero en tus manos y en tus cuentas bancarias. Hay prosperidad en tu vida. Tú atraes nuevos negocios muy fácilmente. Y estos negocios te dan grandes ganancias. Todas las deudas, hipotecas, son ahora cosa del pasado. Las personas te buscan para consejos de inversiones. Eres un ejemplo para las personas que desean conseguir abundancia y vivir un estilo de vida próspero y libre. Y ahora tú permites ver que esto ya está sucediendo en tu vida. Y con tus ojos cerrados, te permites relajarte, relajarte más profundo. Deja ir todos los pensamientos y preocupaciones. Y permítete ahora evolucionar a una diferente imagen de ti mismo que te ayude a cumplir todas tus metas y deseos. Y con tus ojos cerrados, te encuentras visualizando un lugar sereno por el que vas caminando, un lugar muy tranquilo, muy calmado. Todo tu alrededor es pura tranquilidad. Hay mucho silencio y serenidad. Y tú te das cuenta que este lugar tiene la llave para traer abundancia y prosperidad en tu vida. Mientras vas caminando, notas un claro, y en el centro de este claro hay un cubo y hay una luz saliendo de este cubo. es muy brillante, pero muy suave y cómoda para los ojos. Toda el área está iluminada por la luz de este cubo. Y tú sabes que estás cara a cara con la fuente. Esta es la fuente que te ha creado a ti, a mí y a todo el mundo. Y esta fuente ahora removerá los obstáculos entre tú y tu potencial para crear abundancia. Y tú te relajas. Estás muy relajado. Relájate. Y mientras caminas y te acercas al cubo, automáticamente sientes esperanza, optimismo y celebración en ti. Así es, tú quieres ser guiado por el cubo para atraer dinero en tu vida. Y mientras te agachas a tomar el cubo, puedes ver que la luz que sale del cubo es tan suave y tan relajante que ahora te sientes relajado hasta el centro de tu ser. Así es, te sientes abriéndote, estás abierto a la experiencia y a los pensamientos que ahora vas a absorber. Las puertas que habían estado cerradas en tu mente ahora han sido abiertas. Todos los muros que habías construido a tu alrededor han sido demolidos. Y ahora estás abierto. Tu personalidad, tu verdadera personalidad, está abierta, presente frente a la fuente que te ha creado a ti. Así es, tu esencia que forma tu existencia ahora está abierta, sin condiciones, incondicionalmente. Y ahora tú te permites absorber estos pensamientos que vienen de la fuente. Sientes la necesidad de tocar el cubo con tus manos. Y mientras tocan tus palmas el cubo, sientes una energía fluyendo por todo tu ser. El cubo te está transfiriendo energía positiva, de felicidad y celebración. Y tú sientes un gozo abundante y optimismo subir y recorrer todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Y tú te permites notar todos los pensamientos que están fluyendo ahora en tu mente, porque estos pensamientos provienen directamente del cubo, de la fuente. Los pensamientos que vienen del cubo crean una aura positiva a tu alrededor. Y esta aura atrae abundancia y prosperidad en tu vida. Mientras visualizas sosteniéndote el cubo, observa el flujo de energía que viene de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes energía fluyendo por todo tu cuerpo, envolviéndote en todas las capas que forman tu cuerpo, desde la piel, los músculos, los tejidos, los huesos y el centro de los huesos. Esta energía llega al centro de tu existencia y tú te sientes tan relajado, tan relajado. Más, relájate más. Y mientras continúas enfocándote en la energía que está surgiendo de este cubo, sientes tu aliento, tu respiración, mientras inhalas y exhalas. Sientes cómo el aire viaja y recorre tus pulmones. Y mientras exhalas, sientes el aire tibio salir de tus pulmones y escapar por tu nariz. Mientras sostienes el cubo en tus manos, visualizas que el cubo te está enviando energía a toda tu mente y todo tu cuerpo, y enviando la primera sugestión a tu subconsciente. Y esta sugestión es recibida por el subconsciente muy fácilmente. Se absorbe como poner un poco de mantequilla en un pan caliente. Se hace en uno. Y así es esta sugestión. Se absorbe profundamente en tu subconsciente. Y tú ves cómo estas palabras forman parte de ahora en adelante de tu mente, y puedes repetirla en silencio con firmeza y convicción para atraer abundancia y prosperidad. Y repite estas palabras en silencio en tu mente después de mí. Yo disfruto abundancia y prosperidad en mi vida. Yo disfruto abundancia y prosperidad en mi vida. Yo disfruto abundancia y prosperidad en mi vida. Muy lentamente, siente estas palabras siendo absorbidas por tu subconsciente, derritiéndose, integrándose, absorbiéndose, y el subconsciente ahora lo va a implementar y lo va a convertir en realidad. Y tú sientes abundancia y energía positiva fluyendo hacia ti, y continúa afirmando esta sugestión en tu mente hasta que escuches mi voz de nuevo. Yo disfruto abundancia y prosperidad en mi vida. manteniendo el cubo en tus manos, visualiza el cubo enviándote energía a todo tu cuerpo, toda tu mente. Y date cuenta y encuentra pensamientos de abundancia a tu alrededor. Visualiza a los océanos con abundante agua. Hay tanta agua, hay tanta abundancia. Visualiza la abundancia, la infinita e ilimitada abundancia ahora está fluyendo hacia ti. Visualiza las estrellas en el cielo. Hay tantas, trillones de estrellas. Tú visualiza la abundancia disponible en la naturaleza, por naturaleza. La ilimitada abundancia ahora fluye hacia ti. Visualiza los granos de arena en la playa. Hay tantos granos de arena, incontables. La naturaleza ha creado estos granos para que hagan cosquillas a tus pies abundantemente y te den gran placer. Ahora tú puedes ver la abundancia fluyendo hacia ti. Y tú, con gratitud y dispuesto a aceptar en tu vida esta abundancia, olas y olas de abundancia y felicidad, celebración y prosperidad. Abundancia y dinero ahora fluyen hacia ti. Y manteniendo el cubo en tus manos, visualiza el cubo enviando energía hacia todo tu cuerpo y toda tu mente. Encuentras que tu enfoque está en ahorrar más que en gastar, en ahorrar más de lo que gastas. Tú piensas ahora, cada vez que gastas, y ahora no dejas que el dinero se vaya de entre tus dedos. Ahora, tu manera de hacer fluir el dinero ya no es impulsiva. Ahora, tú te encuentras impulsos de gastar el dinero bajo control. Ahora, tú encuentras que estás poniendo prioridades en dónde gastar el dinero. Quitarte cualquier deuda de tus hombros es tu primera prioridad. Ahora tú encuentras y ves nuevas decisiones de inversiones. Ahora lo piensas bien y lo piensas con lógica y racionalizándolo, no por emoción. Cuando se trate de en dónde poner tu dinero, encuentras una manera de ahorrar y que este dinero se convierta en tu abundancia, para que continúe creciendo y creciendo. La abundancia ahora gradualmente se está acumulando a tu alrededor. La abundancia gradualmente ahora se acumula en tu vida. Y mientras mantienes el cubo en tus manos, tú visualiza el cubo enviando energía a todo tu cuerpo y toda tu mente. Encuentras ahora la manera en cómo usar tu tiempo mejor para ti. El tiempo es dinero. Y el tiempo es tu bien más valioso que dispones. Y te das cuenta de la importancia de cada segundo. Y ahora sacas el mejor provecho de cada segundo de tu vida. Ahora encuentras oportunidades a todo tu alrededor, en periódicos, en internet, en tu vecindario. Encuentras lo que la gente quiere y cuáles son sus necesidades. Y tú te das cuenta cómo puedes satisfacerlas. Ahora tú encuentras tus talentos y encuentras cuáles son tus habilidades y fortalezas con los cuales has sido bendecido por la fuente que te ha creado. Y ahora que encuentras tus habilidades, te abres a abundantes ideas y maneras de usar estas habilidades para crear abundancia en tu vida. Para que tu potencial de ingresos se incremente. Tu intelecto pasa a un nivel más elevado. Y empiezas a ser el creador y satisfaces tus necesidades y las de las demás personas con tus talentos y habilidades. Tú descubres que se crea la abundancia. Tú comienzas a crear abundancia. Tú comienzas a ver dinero en tu vida. Tú comienzas a sentirte próspero y feliz. Y mientras continúas sosteniendo el cubo en tus manos, permítete visualizar que el cubo te envía energía a todo tu cuerpo y toda tu mente. Y descubre que tu manera de crear abundancia da resultado. Más y más cheques de compañías en las que has invertido te pagan bonos y dividendos. Tus ganancias mejoran exponencialmente. Los bancos e instituciones financieras te dan la bienvenida cuando tú te acercas, porque ellos ven una sólida persona que crea abundancia, que vale su peso en oro. Ven a una persona con el toque de Midas. Y ven en ti una persona que sabe cómo ganar, crear y multiplicar dinero. Y ellos están dispuestos a prestarte dinero. Y esto incrementa tu potencial de generar dinero más y más. Y tú encuentras que tu manejo del dinero ahora es mejor que nunca. Y Y mientras mantienes el cubo en tus manos, te permites relajarte, sentirte relajado. Así es. Ahora estás creando abundancia constantemente en tu vida. Ahora estás atrayendo dinero, riqueza y abundancia en tu vida. Ahora tú encuentras prosperidad en tu vida. Permítete relajarte mientras tu mente y tu cuerpo ahora guarda estos pensamientos positivos de abundancia y prosperidad. Ojos cerrados, visualízate de pie frente al cubo y ve cómo quitas tus manos del cubo y hay un grande y silencioso gozo dentro de ti. Sientes una calma dentro. Sientes que ahora eres el maestro en tu vida. Eres el maestro de tu ser. Y tú sabes que puedes venir en cualquier momento al cubo, a la fuente, una y otra vez, para aprender más de ti mismo, para entender más de ti mismo. Ahora dejas este lugar, has logrado tu deseo de convertirte en un creador de abundancia. Y ahora, mientras comienzas a darte cuenta de lo bien que te sientes, te permites comenzar a regresar al mundo físico, en donde puedes experimentar el resultado positivo de tu guía interno. Y ahora voy a contar del 1 al 5. Y cuando llegue al número 5, te vas a sentir totalmente fresco, alerta y en el momento presente, sabiendo que tu mente está actuando y ha recibido las sugerencias que hemos explorado en esta sesión.